Bueno, vamos a hacer una chacarera y lo vamos a invitar a cantar a todos. Se llama Déjame que me vaya y le pertenece al tío Cuti Carabajal. Programa especial Vigilia por Malvinas, desde el Monumento Nacional a la Bandera. Déjame que me vaya a olvidarme de tus besos. Ustedes, ¿a dónde iré? No importa, no intentes detenerme. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. Y bien tu voz la suelta y hace lo lleva el viento. Y bien tu voz la suelta y hace lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Crucificada y triste, no. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Bien, ahí estaba Mariela Carabajal haciendo su actuación en esta vigilia por Malvinas, en este escenario hermoso que se ha dispuesto para esta conmemoración. ¡Fuertes aplausos! Recordando que bueno, hoy es una vigilia porque mañana es la celebración oficial del acto por esta fecha, el 2 de abril, a las 18 horas en el cenotafio, en homenaje a los caídos en combate y a los héroes, veteranos y combatientes de Malvinas. Esto está ubicado frente al Monumento Nacional a la Bandera y, bueno, mañana se reunirán nuevamente los excombatientes y veteranos y familiares de ellos para acompañarlos en este momento. Es el acto oficial. La música va a seguir aquí. El próximo número ya es Peteco Carabajal. Así que con Peteco Carabajal llegaríamos ya casi hasta el final, porque a las 11:30, 23:30 en realidad, ya los veteranos y los excombatientes tomarían la palabra del escenario y harían como ya la última pausa hasta las 12 de la noche, en que se entonarían las estrofas del himno nacional argentino. Milton, ¿dónde estuviste, Milton? A ver, ¿está encendido el micrófono? Está encendido, pero no sale. No le sale el sonido. No sale el sonido. Bueno, ahí está. Esto es radio en vivo y a veces pasa, así que eso sí, no es ningún problema porque es un permitido que nos damos, ¿no? Es un permitido que nos damos, así como dieta. Bueno, nosotros que estamos en vivo también podemos tener algún que otra cosa. Nadie es perfecto, dice una canción, ¿no? Sí, sí. Bueno, estuvimos, por un lado estuvo nuestra compañera Marcela Bazán, que va a compartir en unos minutos más una nota con Peteco Carabajal, que ya está atrás del escenario afinando su guitarra. Lo encontró a su amado y querido Peteco. Ahí viene, mirá. Peteco Carabajal. Tráiganle algo para... un babero. Es fanática. Un babero para Marcela. Es fanática y bueno... Realmente la admiración a Peteco la tenemos todos. Así que bueno, Marcela siempre encuentra la manera de que Peteco le pueda dar un testimonio, una palabra. Qué grande, Marcela, debe ser única la que lo logra. Porque si voy yo, capaz que me dicen, no, espérame después. Pero vos llegás ahí, tac, conseguí la palabra de Peteco. ¿Es cierto o no? Sí, estuvimos hablando, pero la verdad que espero que pueda salir porque había mucho ruido, el sonido es muy fuerte, y bueno, y él estaba ensayando, así que, bueno, pero tenemos la palabra ahí que vamos a ver si la podemos sacar, y pedimos disculpa por el sonido ambiente que la verdad que perturba bastante, pero es muy difícil si no. Bueno, ¿cómo lo viste, Peteco? No, contento de estar acá, al pueblo rosarino y al país combatiente, así que no, muy contento y preparándose para salir al aire acá, bueno, sabiendo que lo están esperando un montón de gente, como siempre le pasa en cualquier punto del país y fuera de él también. Así que bueno, bien. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar la nota. A ver, ¿dónde la tenemos la nota? Esto está todo en vivo, ¿recordamos? Las notas hacen en vivo, bueno, sí. No hay edición, salen crudo. Sí, no. Por eso pedimos disculpas, pero bueno. Lo que queremos contar para los que no pudieron asistir, que es una noche bellísima, que la gente está feliz, que está completo acá. Realmente el día también ayuda. Pero está completa, gentes, personas de todas las edades. Parecía niños, que llovía, pero no. Sí. No está haciendo el aguante el clima. Por suerte no. Así que bueno, ahí estamos. Bien, estamos coordinando la salida de la nota. Sí. ¿Es ese audio, ese archivo? Sí. Bien, Marcela. Así que ahí vamos. ¿Cómo renegaste con la tecnología, Marcela? ¿Qué? ¿Cómo renegaste siempre con la tecnología? Pero bueno, una vez le agarraste la mano ya. Sí. Pobre, al principio cuando empezaba a hacer nota, estaba asustadísima con el celular, con el grabador. Bueno, ¿escuchamos entonces? Bueno, ¿cómo no? Adelante. Cariño, orgullo, afecto, amor que se han ganado ellos mismos. A ver. A ver, bueno. Hace varios años que acompañás y que ellos, los combatientes, te tienen un aprecio inmenso por ese motivo. Entonces queríamos decirte un año más acá en Rosario, en este día tan especial, en esta vigilia, ¿qué sentís o qué de nuevo podés aportar a esta lucha y a esta memoria, ¿no? De los combatientes. Sí, personalmente, la verdad que yo no creo que yo personalmente pueda llegar a aportar algo más que el hecho de cantar, que es algo que yo hago constantemente en muchos lugares. Entonces aquí por supuesto que me predispongo acorde a las circunstancias, pero sí lo que me motiva a mí es venir y ser uno más que reafirma la memoria y la condición respecto al tema de Malvinas y sobre todo el acompañamiento espiritual a la gente a los veteranos, a toda la gente que ha participado, que ha sido tocada por esa tragedia. Entonces, acompañarlos de la mejor forma, que en el caso mío cantando, estando aquí. Pero después no creo que yo no vengo pensando que yo soy es importante aquí para algo, sino simplemente para estar con uno más. Bueno, y con respecto a la situación que estamos viviendo culturalmente, económicamente, en el país, políticamente, ¿qué apreciación podrías hacer? Creo que estamos sufriendo todos una situación que hace mucho tiempo ya habíamos dejado de padecer o de vivir, y hoy en día es moneda corriente la violencia, la muerte, la falta de trabajo, la falta de posibilidades. Es un momento muy duro de la historia de la Argentina. Muchas gracias. De toda la tarde, lo que... Bien, ahí hablamos con Peteco, se escuchó bastante claro dentro de todo, ¿eh? Bueno. Porque aparte, bueno, sí, sonidos generales, es complicado. Sí, sí, sí, estábamos atrás. Tenemos una presentación, a ver, el escenario. El no que está con su mural. Amor, dice el pie de este cuadro maravilloso, emotivo, emocionante, que acaba de pintar a lo largo de tantas horas en vivo este artista llamado No. Bueno, como el año pasado también el Noque hizo un mural alusivo al 2 de abril, hoy le tocó nuevamente. En la época donde gente tirada en la calle, chiquillos muriendo de hambre, gente comiendo la basura, ellos siguen combatiendo con el mismo amor que combatieron por la patria. ¡Viva la patria, carajo! La voz del Noque. Y sostienen ese cuadro quienes cocinan permanentemente. Así que fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso, vamos. También los muchachos del bufete dando en las calles de Rosario, noche tras noche, cocinando para aquellos que la pasan lamentablemente tan mal viviendo situación de calle. Y una obra más de Noque que va a ocupar un lugar preponderante en la sede del Centro de Veteranos de la Ciudad de Rosario, en calle Ayacucho, al 1500. Donde los muchachos laburan todo el día y reciben a gente, y reciben escuelas o pedidos o solicitudes para ir a dar charlas, escuelas no solamente de la ciudad de Rosario, de toda la provincia de Santa Fe. Y atienden de lunes a lunes, desde las 8 o 9 de la mañana están los muchachos. Un aplauso para todos ellos, loco. Ahí está el aplauso de la gente. Sí, aparte de los veteranos, sosteniendo el cuadro que hizo el Noque, rememorando justamente la cocina que llevan a todos lados para asistir a la gente con necesidades. Decimos que ellos no se quedaron esperando que la gente venga a ellos porque eran héroes por la lucha que hicieron, por lo que combatieron, sino que salieron a la sociedad a ayudar, a ser solidarios. Y volvemos a reiterar que todas las escuelas que quieran que los visite algún excombatiente que quieren que llevan la cocina, no tienen más que hacer una nota con tiempo para que ellos puedan, a través de la nota, sencillamente poner que necesitan o que la olla popular esté por un evento especial, o bien que vayan a dar una charla. Realmente trabajan todos los días del año, uno lo ha comprobado, y están al servicio del pueblo, están al servicio de las escuelas, están al servicio de los ríos, están al servicio de la comunidad, sabiendo que cada día hay más gente desamparada y cada vez tienen que la olla llenarla más para poder repartir todas las noches, y ahora que viene el invierno, más todavía. Bueno, lamentablemente tienen que seguir sumando raciones cuando debería ser lo contrario. Quizás asistir en situaciones muy extremas, pero no debería existir eso. Pero bueno, los muchachos le ponen el pecho. Deberían hacerlo ellos, pero justamente ellos, qué buen aprendizaje que deberíamos tener en cuenta todos nosotros. Ellos no esperaron que vengan ellos, sino salieron a ser solidarios. Así deberíamos actuar cada uno de nosotros. Así es, Marce. Ayacucho al 1500, en la sede del Centro de Veteranos, y es combatiente de Malvinas. Exactamente. Bien, también tenemos a Milton para que, bueno, nos traigan nuevas voces a esta mesa de trabajo, a esta mesa de exteriores. Así como hablamos con el músico, con Peteco Carabajal, ahora es el turno también de escuchar a los muchachos de Bersuit. No me digas que pudiste encontrar a los muchachos de Bersuit. Sí, apenas bajaron del escenario, nos cruzamos. Muy bien, Milton. Y Juan subirá y el Cóndor es Barbati, me dijeron, bueno, ahora vamos a charlar, así que nos pudimos charlar, y bueno, empezamos a hablar con Juan Zubira, y después se fueron sumando otros integrantes, y hablábamos, bueno, un poco de qué, a ver cómo ven ellos como banda estos 37 años de Malvina, y esto es lo que nos decía, ¿te parece si lo escuchamos? Lo escuchamos. Bueno, estamos para Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 con Juan Zubira. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Me gustaría, bueno, que nos... A ver, que nos comentes un poco estos 37 años de Malvina, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa a vos personalmente con estos 37 años de Malvina? Mirá, es un sentimiento muy, muy fuerte, muy arraigado. Y ni bien me hiciste la pregunta, se me vino a la memoria la primera vez que nosotros tocamos como grupo antes de Bersuit, con Carlito y con Pepe. La primera vez que tocamos en nuestra vida como músicos, tocamos para un acto solidario para juntar cosas para soldados de Malvinas. Fue en el año 1982. 6 de junio del 82. Se hacía un evento solidario en una escuela del barrio de La Boca. La escuela William Morris. Y ahí debutamos como músicos nosotros. Teníamos 16 años. Así que imagínate que Pepe, para, Juan y yo. Para nosotros es muy fuerte esto, viste, de alguna manera es una línea de tiempo que viene desde la primera vez que tocamos nuestra vida hasta hoy. Bueno, estamos con el Cóndor, también con Carlito, muchas gracias por acercarse. Esto es Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Y bueno, ¿cómo, a ver, qué pasaba en ese momento cuando le llegaban informaciones de la guerra de Malvina? Mira, estábamos muy preocupados. Teníamos a un compañero de la secundaria que tenía a su papá en el General Belgrano. Así que imagínate que fue uno de los primeros acontecimientos de la guerra y la triste noticia que tuvimos, bueno, repercutió muchísimo en nuestro círculo al que estábamos, porque bueno, un compañero, Manuel Olveira, que lo seguimos viendo, que sigue siendo nuestro amigo, había perdido a su padre en el buque General Belgrano. Así que imagínate que estábamos obviamente engañados, porque la prensa engañaba a todo el mundo, decíamos que estábamos ganando y cosas por el estilo. Nos solidarizábamos, por supuesto, con todos los soldados que habían ido allá para enviarles abrigo, bota, borseguía, lo que sea necesario, con lo que podíamos nosotros recolectar en esos eventos para poder enviárselos. Hacían colectas solidarias por todos lados, por televisión, por todos lados. Y bueno, nosotros hicimos nuestro aporte humilde, nuestro granito de arena, y a la vez fue nuestro debut escénico, porque actuamos por primera vez en un evento de ese tipo. Así que nada, tenemos una conexión muy grande con todo lo que significa Malvinas. Mi hermano era de la generación de los soldados que fueron a Malvinas, tuvo también muchos compañeros que fueron a Malvinas. Bueno, en fin, un dolor muy grande, pero que está bueno que con el transcurso del tiempo, por ejemplo, ahora se puedan identificar los cuerpos que están en el cementerio Darwin, ¿no? Allá en Malvinas. Y me parece que es una de las deudas pendientes que se están empezando a saldar, que ojalá, bueno, se pueda culminar con el reconocimiento de los cuerpos y que cada uno pueda enterrar y darle una sepultura a sus hijos perdidos, digamos, ¿no? Porque es eso lo que sucedió. Hoy estábamos hablando con nuestros héroes de Malvina, más o menos a las 5 de la tarde, y ellos nos decían que la idea de esto era poder celebrar, ¿no?, estos 37 años, más allá del dolor, ¿no?, de atravesar todo eso con alegría, y creo que Bersuit transmite eso, ¿no? ¿Cómo se sienten de ser la parte alegre, también como otras bandas, de esta vigilia por Malvina? Seguro, reivindicar todas estas cosas oscuras con luz, con música, con acompañar a los héroes de Malvina y hacerlos presentes en la historia, es parte de nuestra idiosincrasia y nuestra forma de pensar y acompañarlos. Así que nuestra música siempre va a estar al lado de ellos. Bien los chicos de Bersuit, bien los músicos. Realmente no sabía que habían ya incluso tenido ese contacto tan directo con la guerra a través de seres queridos y haber participado en una fiesta solidaria. Sí, hace tantos años. Sí, recordemos que así como ellos contaban en esta escuela del barrio en donde armaban, organizaban, ¿no?, este festival, en ese momento también en el Estadio Obras se había organizado el Festival por la Paz, ¿no?, en donde muchos músicos y músicas también de los años 80 habían también hecho un festival en honor en La Paz, llamar a La Paz y juntar alimentos, ropa, comida para nuestros héroes que la estaban pasando de una manera muy triste en las Islas Malvinas. Así que bueno, ahí pasaba Juan Subirá, el Cóndor es Barbati y Charly Bianco, ¿no? De Versuper Carabaj, bueno, hablando con aire libre. Bien, y estamos escuchando música, está Petego Carabajal en el escenario. Entonces yo lo ofreceré, aquel niño con ellos se irá. El primer tema de Peteco lo agarramos al último y ya vamos con él. Memorial de los patios, gloria en la vida para el cantor. Terrenal paraíso donde maduran coplas de amor. Se celebran las dichas y las tristezas del corazón. Cuando bajan estrellas a la garganta del trovador, la luna duerme en los brazos de un árbol que está en silencio. La cuna, las melodías que el universo supo guardar. Don Andrés Chazarreta como un profeta vino a anunciar un reino de vidalas y chacareras para gozar. Dos para vecino, el Soco y Cachilo Díaz regresan a Salavina como semillas de tradición. Soñador de añoranzas, vuela la banda Julio Jerez. Y en los changos morenos, Pablo Tuyén, que vuelve a nacer. Los pájaros se van yendo de vuelo desconocido, dejándonos en el alma llamas eternas de libertad. En las noches azules viaja en la brisa Toy Bonseilao, retornando a su tierra Lito Romero canta a su lado. Cacho Lobo se enciende para sus hijos una verdad. Ángel de la poesía, Felipe Roja nunca se irá. Miguel Simón con su fuelle, Adolfo tocando el piano. Fortunato en la guitarra cantando Carlos Leguizamón. Toca Ñato Gramajo, ya le repica Pátero Paz. Derrotado el olvido, deja la ausencia en el carnaval. Crepúsculo de domingo, cantando Agustín y Carlos, para que Carlos Saavedra junto a Godías vuelva a brillar. Memorial de los patios, Jacinto Piedra eleva su voz. Tango Paria Gómez, huella futuro en busca del sol. Los pájaros se van yendo de vuelo desconocido, dejándonos en el alma llamas eternas de libertad. Todo el mundo a bailar, vamos. Ahí nomás donde están. Todo el mundo bailando, vamos. Te voy a contar si quieres cómo en la vida mi pago. La pucha que es un halago, contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventana por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta por las mismas mañaneras. Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Se cuelgan de los tunales vivos rayitos de luna. Vamos a cantarla a todos ahora. De llevar para siempre prendida como una estrella, el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, serán las noches azules con patio de chacarera. Sonrisa de miel que endulza tu rostro de arena y barro. Es el viejo